Y todos hacemos esto, ¿eh? Es que no saltas un concheto. Así que... ¿Qué? ¡Ajá! Con que sos... ¡Tus antecedentes!